satisface poder contar mis errores, reír de mis dolores, saber mi necesidad. Y por las calles vas diciendo él no es ministro, solo un joven que con suerte halló popularidad. Yo le conozco desde ya hace mucho tiempo y hoy yo me reafirmo en esto, el de Dios lejos está. Desesperado y ante Dios arrodillado, me pregunto, Padre mío, ¿cómo es que esto ha de pasar? ¿Cómo es posible que los que me echan el brazo, los que me llaman hermano, contra mí han de conspirar? Y tú me dices, esta lucha no es contigo, yo te convertí en mi ungido y te voy a respaldar. Yo me levanto fuerte en tu Espíritu Santo y con unción voy llevando el mensaje que me has dado para que el mundo se pueda salvar, para que lo está para limpiar. Porque insistimos en hundir a nuestro hermano en vez de darle la mano para que pueda llegar. Porque si en algo el ser humano te ha fallado, ante Dios será llevado y a él le tocará juzgar. Hoy nosotros caminemos como hermanos y tomados de la mano, salgamos a predicar. Yo me levanto fuerte en tu Espíritu Santo y con unción voy llevando el mensaje que me has dado para que el mundo se pueda salvar, para que los está para limpiar, para salvar. Sangre del cordero que está.